Con la presentación de hoy, terminamos el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, considerando el tercer viaje misionero de San Pablo. Con nosotros, el Dr. Abelardo Limón. Damos gracias a Dios en este día porque tuvo a bien enviarnos el gran Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que guió a los primeros apóstoles y primeros creyentes, y es el Espíritu Santo que aún el día de hoy nos guía a todos a la verdad de la palabra de Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, no entenderíamos las grandes verdades bíblicas y no pudiéramos disfrutar de todas las bendiciones que la misma palabra de Dios nos da. Bien, vamos a terminar hoy la lección número 8 sobre los Hechos de los Apóstoles y vamos a entrar a la lección número 9, nuestra consideración en general de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Bien recordará que nos quedamos en el punto del tercer viaje misionero de Pablo. Ya estamos ahora considerando los últimos capítulos de los Hechos. Volvemos a recordarle, amable oyente, que solo estamos dando comentarios muy generales de todos los libros del Nuevo Testamento. Nuestro curso se titula Introducción al Nuevo Testamento. En algunos estudios próximos estaremos entrando en más detalle en cuestión a algunas de las grandes enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento, pero por hoy vamos a terminar nuestra consideración general de los Hechos. En el capítulo 18 vemos los acontecimientos del tercer viaje misionero de Pablo. Pablo nuevamente fue al Asia Menor y se quedó en Éfeso por un periodo de 3 años. Es aquí donde Pablo enseña a los de Éfeso grandes doctrinas bíblicas, doctrinas cuales permitieron a los de Éfeso crecer y madurar de gran manera. Luego de ministrar en Éfeso por 3 años, pasó a Macedonia y a Grecia por 3 meses y regresó al Asia Menor y predicó en Troas. Vemos del capítulo 20, verso 7, que el día cuando se reunían los cristianos para celebrar el culto era el día domingo, que en el día del culto celebraban la Santa Cena y estudiaban la palabra de Dios. Vemos en el capítulo 20 también que cuando Pablo pasó a Mileto, llamó a los ancianos de la iglesia en Éfeso, con quienes mantuvo una reunión muy pero muy conmovedora, y recomendamos esta porción a todo obrero. Todo obrero debería estudiar detenidamente el pasaje del capítulo 20, del verso 18 al 36, porque es aquí donde se puede palpar verdaderamente el gran amor que tuvo el apóstol Pablo para los suyos. Este tercer viaje terminó cuando Pablo regresó a Jerusalén. En referencia al problema de la ida de Pablo a Jerusalén, si era o no era la voluntad de Dios, debemos notar algo muy importante, que las profecías que le dieron a Pablo no le prohibían que fuese, no, amable oyente, sino que solo pronosticaban su arresto. En el capítulo 20, verso 13, vemos que Pablo no fue indiferente a los consejos de los hermanos, sino que sintió que debía ir a pesar de las consecuencias. Es durante este viaje misionero, el tercero, que Pablo escribió las siguientes epístolas. Desde Éfeso escribió Primera de Corintios. Desde Macedonia escribió Segunda de Corintios. Desde Grecia escribió Gálatas. Y desde Corinto escribió Romanos. Al llegar a Jerusalén vemos que Pablo es arrestado. Pablo escuchó y obedeció el consejo de los apóstoles y de los ancianos en Jerusalén, y mientras estaba con ellos, fue arrestado formalmente. Pablo no fue obstinado, no fue independiente, chocante ni pendenciero, no, puesto que su testimonio en el capítulo 22 es muy ejemplar, aunque dio como resultado una fanática oposición. Pablo es encarcelado en Cesarea y es traído ante Félix, ante Festo y ante Agripa, y es, a final de cuentas, enviado a Roma. En el capítulo 27 y capítulo 28 vemos los detalles del viaje a Roma y su encarcelamiento allí. En esta porción del libro de los Hechos, vemos que Pablo no permitió que sus cadenas le privaran de tener un ministerio, sino que él siguió predicando el Evangelio. El escritor Lucas termina su historia con el capítulo 28 narrando que Pablo seguía preso en Roma y desde allí escribió las epístolas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. y posteriormente, durante su segundo encarcelamiento, escribió las 3 epístolas pastorales. Hasta ahora apreciamos aquello que el Espíritu le inspiró a escribir, y junto con las epístolas tenemos lo suficiente como para guiarnos en el camino recto donde hay bendición y vida eterna. Y precisamente una de las epístolas que escribió Pablo fue la Epístola a los Romanos. Es la que ahora vamos a estudiar en la lección número 9. Ya hemos terminado ahora el libro de los Hechos. Avancemos, amable oyente, a estudiar la lección 9, la Epístola de Pablo a los Romanos. Si tiene su Biblia, busque allí en la primera página de la Epístola a los Romanos y ponga usted este encabezado: Principios básicos acerca de la salvación. La Epístola a los Romanos, amable oyente, indudablemente fue escrita por Pablo, quien explicó los principios básicos acerca de la salvación. Todo creyente debe conocer íntimamente las grandes doctrinas de Romanos. Los primeros 5 capítulos de Romanos hablan acerca de la justificación divina que Dios ha provisto para el pecador, lo cual puede ser apropiado solo por la fe y no por las obras. Los capítulos 6 al 8 hablan de la santificación a través de la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos lleva en la vida práctica, basándonos en la justicia de Cristo que ya nos ha sido otorgada. Los capítulos 9, 10 y 11 en sí explican la posición del judío frente a la salvación por gracia, según esta dispensación. Y los últimos capítulos, desde el 12 hasta el 16, tienen varias exhortaciones prácticas para todo creyente. Ya que hemos dado básicamente el tema de Romanos, permítame dar algunos comentarios generales acerca de la epístola y luego vamos a entrar a otros detalles sobre el autor y la época en la cual fue escrita, y próximamente en la reunión que sigue estaremos entrando más a detalle con la Epístola a los Romanos. El Señor Jesucristo, amable oyente, de nuevo es el tema de esta epístola. Jesucristo, el Hijo de Dios, es exaltado en esta epístola de manera muy clara y de manera sobresaliente. Desde el primer versículo, Pablo dice que él es un apóstol apartado para el Evangelio de Dios. En los versículos 3 y 4, Pablo explica que el Evangelio es la buena nueva acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. El corazón de la parte doctrinal del libro se encuentra en el capítulo 3, del verso 24 al 26, donde Pablo dice que la redención es en Cristo Jesús. El meollo de la segunda parte del libro, el capítulo 10 en adelante, donde explica la posición de los judíos, exalta también al Señor Jesús, llamándole el Señor Jesús, quien es el objeto de nuestra fe para la salvación. En la tercera parte del libro, que es de exhortación, también se exalta al Salvador como el Cristo que murió y resucitó para ser Señor, tanto de los vivos como de los muertos. Aún hasta en el último versículo, amable oyente, se exalta a Jesucristo como el único mediador entre el hombre y Dios. Con todo eso, ¿quién puede entonces dudar de la preeminencia del Señor Jesucristo en esta epístola a los Romanos? Según la primera palabra, sabemos que Pablo, el siervo y apóstol de Jesucristo, es el autor de esta carta. El contenido del libro certifica que fue él, y no solo por las muchas referencias personales, sino por lo profundo de sus enseñanzas y conocimientos de la verdad de Dios. Todo el libro de Romanos testifica acerca del escritor como un hombre erudito, es decir, enseñado, profundamente espiritual, completamente consagrado y conscientemente inspirado. Justino Mártir, Policarpo, Ignacio, Clemente de Roma e Hipólito citaron de esta epístola. Ellos la aceptaron como parte del canon, y aún los enemigos del cristianismo reconocieron que la carta fue escrita por Pablo. No es extraño entonces que Pablo conociera a tantas personas por nombre en una ciudad donde él nunca había estado, puesto que se trataba de la gran ciudad de Roma, la capital del mundo, Y seguramente tenemos que concluir, amable oyente, que el apóstol conocía personalmente a centenares de personas, tanto judíos como gentiles, quienes pudieron haberse trasladado a Roma por razones comerciales o razones particulares, no la sabemos. Pero el capítulo 16, con sus saludos a tantas personas, no da razón para rechazar esta epístola como si no fuese genuina. No, conviene agregar aquí que de los 300 manuscritos existentes del libro de Romanos, todos los que no han sufrido daño tienen la epístola intacta, tal como está hoy en el Nuevo Testamento. Algunos han dicho que la epístola de los Romanos es la obra literaria más profunda que existe. Otros la han llamado la misma catedral de la fe, la cual es la carta magna de nuestra fe. Es muy evidente que Pablo no había visitado Roma antes de enviarles esta carta y que fue escrita por el apóstol durante su tercer viaje misionero, mientras estaba en Corinto. Durante su estadía en Macedonia, Pablo escribió dos cartas a la iglesia en Corinto, en las cuales les habló acerca de preparar una ofrenda para los necesitados en Jerusalén. Vemos que en Hechos 20, del verso 2 al 3, el apóstol, después de recoger las ofrendas de las iglesias en Macedonia, bajó a Grecia, donde pasó 3 meses. En Romanos, capítulo 15, vemos que Pablo había recogido esta ofrenda en Corinto y estaba listo entonces para llevarla a Jerusalén, y que habiendo cumplido con este deber, entonces pensaba ir hasta Roma. También pesa el hecho de que la portadora de la carta a los romanos fue una mujer llamada Febe de Cencrea, un puerto de Corinto, y por lo tanto creemos que Pablo escribió esta epístola estando en Corinto durante su tercer viaje misionero, alrededor, creemos, del año 56 después de Cristo. Mucho se ha discutido, amable oyente, sobre quién fundó la iglesia cristiana en la ciudad de Roma, y queremos comentar un poco acerca de esto. Es casi imposible creer que fue alguno de los apóstoles, mucho menos Pedro, quien permaneció en Jerusalén hasta el año 49, por lo menos, y quien convino en ir a los judíos mientras Pablo iba a los gentiles. Aún es probable, según Romanos 16, versos 5, 14 y 15, que los hermanos creyentes en Roma no estaban organizados en una sola iglesia todavía cuando Pablo escribió esta carta, quizás porque ninguno de los apóstoles les había visitado. Pero sí sabemos que Pablo llegó a Corinto después de haber pasado 2 años en Éfeso reflexionando diariamente en la escuela del maestro Tirano. No se dice cuántas horas disertaba cada día, pero con seguridad el apóstol terminó su ministerio en Éfeso con una teología bien organizada en su propia mente. A la vez, entendía mejor las necesidades espirituales de los gentiles y la manera más clara y eficaz de presentarles la verdad del Evangelio. No es extraño, entonces, que él haya pensado en la condición del gran número de creyentes que había en Roma y, en base a la guía del mismo Espíritu Santo, desear que todos estuvieran correctamente enseñados en la verdadera doctrina del Evangelio. Hemos terminado el estudio de un libro fascinante que nos ha dejado ver el movimiento y el accionar del Espíritu Santo. Quiera el Señor enriquecer su vida con estos estudios. Nuestra dirección para que nos escriba: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.